Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». Zaqueo, baja porque tengo que alojarme en tu casa. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. El texto evangélico nos presenta a alguien que sintió la llamada de Jesús y le abrió sus puertas y le sentó a su mesa. Y no era el modelo reconocido de judío. Por el contrario, estaba al servicio del poder opresor, de los romanos. Era un pecador público. Para ese encuentro con Jesús es imprescindible sentirse atraído por él. Al menos hacerse preguntas sobre él, que no pase por nuestros caminos, por nuestra historia, desapercibido. Y aunque el discurrir de las circunstancias y otras preocupaciones puedan ocultarlo, como la gente a Zaqueo, porque somos cortos de estatura o de vista, hay que buscar la atalaya desde donde podemos encontrarnos con su mirada. Un lugar distinto de aquel en el que el discurrir de personas y asuntos de cada día no nos permiten divisarle. Dicho al modo del texto evangélico, colocarnos donde Jesús ha de pasar. Verlo, por ejemplo, en el sencillo, el necesitado, en el orante sincero, en la celebración eucarística, en la escucha a su palabra. No solo verlo, dejarse ver por él. Él también mira, porque busca, quiere compartir mesa, como dice el texto del Apocalipsis de la primera lectura. La presencia de Jesús es salvadora. No es un premio a quien la merece. Responde a la búsqueda de quien no la merece. Del pecador, de quien necesita salvación. Del pecador que intenta, como Zaqueo, superar su pecado, atendiendo, por ejemplo, al pobre. Como resumen de las lecturas de la Eucaristía de hoy, podíamos preguntarnos: ¿nos gusta sentar a nuestra mesa a Dios, a Jesús, aunque nos reprenda, porque sabemos que la salvación está en Él?